sin parar. Saltar y jugar, saltar y jugar. Soy Billy Bob, un gigante muy bonito. ¿Qué mascota tan simpática eres tú? Superhéroe de grandes y chiquitos. Billy Bob, mil colores tengo yo. No existirán más muñecos como tú. En un planeta a millones de años luz. Será la nieve tan blanca como aquí. Habrá payasos que te hagan reír. ¿Qué hicieron? Simpática eres tú, superhéroe de grandes y chiquitos. Billy Bob, mil colores tengo yo. No existirán más muñecos como tú. En un planeta a millones de años luz, será la nieve tan blanca como aquí. Habrá payasos que te hagan reír. Por las mañanas tendrán que madrugar y los papás se tendrán que afeitar. Con los amigos podrán ir de excursión. Conocerán lo que es guerra y es amor. Soy Billy Bob. Es Billy Bob. Soy Billy Bob. Es Billy Bob. Ahora yo solito. Soy Billy Bob. Ahora ustedes. ¿Qué es Billy Bob? Muy bien, muy bien. Soy Billy Bob, el cantador. Soy Billy Bob. Es Billy Bob. Y saludo a todos mis amigos. Hola, amigos.